Vivía bajo el miedo constante de perder su dinero y de que sus socios le traicionaran. El dinero se había convertido en su amo y ni siquiera lo disfrutaba. En cierto sentido, era mucho más pobre que un simple oficinista que podía tomarse una buena comida cuando quisiera. Al mismo tiempo que pone ante mis ojos la riqueza, dijo el joven, me atemoriza. Pero no es esta mi intención, replicó el millonario, y la fórmula que voy a darle le ayudará a evitar la trampa en la que han caído la mayoría de los buscadores de fortuna. La gente que todavía es básicamente pobre, trabaja sin descanso para conseguir sus fines. El primer dinero que ganan despierta en ellos sus profundas ambiciones, haciendo que deseen tener más y más. Y, cuando comienzan a ganar grandes sumas, de repente tienen miedo de perderlas. Mi fórmula es sencilla. Es una variación de la famosa fórmula creada por el doctor Emile Coe para los pacientes de su clínica. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Repítala en voz alta 50 veces mañana y tarde, y tantas veces como pueda durante el día. Cuanto más a menudo la repita, mayor será el impacto que tendrá sobre usted. El joven inexperto era todo oídos escuchando al sabio anciano, que veía pasar la vida ante sus ojos, una vida que había sido plena y, en su mayor parte, feliz. Sintió que ante sí tenía al primer hombre feliz que había conocido en toda su vida. La mayoría de la gente desea ser feliz, continuó el millonario, pero no saben qué es lo que buscan. Así que, inevitablemente, mueren sin haberlo encontrado. Y, aun en el caso de que lo encuentren, como no saben lo que están buscando, ¿cómo podrían reconocerlo? Son exactamente iguales que las personas que luchan por hacerse ricas de las que hablábamos ayer. De verdad que quieren ser ricas. Pero, cuando de pronto les preguntas cuánto desearían ganar en un año, la mayoría son incapaces de responder. Cuando no se sabe a dónde se va, por lo general no se llega a ninguna parte. Para el joven esto era de lo más cuerdo. Era tan increíblemente sencillo. ¿Por qué demonios no había pensado antes en todo esto? Probablemente porque jamás se había tomado el tiempo para hacer una pausa y pensar en ello. Este era su error. No pensaba. Entonces juró allí mismo que, en el futuro, pensaría mucho más en las cosas. Eso le evitaría un montón de equivocaciones. La felicidad, desde luego, ha sido definida de un millón de maneras diferentes, añadió el millonario. Para cada uno de nosotros, e incluso para aquellos que hemos pensado acerca del tema, se traduce en una amplia variedad de cosas. Pero yo le daré la llave de la felicidad. No es una definición, así que se aplica a todo el mundo. Con esta llave, usted será capaz de saber, sin la menor sombra de duda, en cualquier momento de su vida, si es feliz. Y especialmente, si está haciendo lo que debe para ser feliz. Debo advertirle que estas palabras tal vez le sorprendan y hasta puede que le parezcan un poco tristes y pesimistas. Pregúntese. Si me fuera a morir esta noche, podría responderme a mí mismo en el instante de mi muerte que he conseguido todo lo que me había propuesto para hoy. El joven enarcó las cejas. No le entiendo, confesó. Cuando cada día haga exactamente lo que su ser interior le dice que debe hacer, entonces se sentirá libre cada día de abandonar el mundo. Sin embargo, para estar completamente seguro de que está haciendo lo que debe, tendrá que hacer lo que le gusta. Las personas que no disfrutan con lo que hacen no son felices. Pierden su tiempo soñando con los ojos abiertos en las cosas que les gustaría estar haciendo. Y, dado que jamás hacen aquello que sueñan, son infelices, sin excepción alguna. Y, cuando la gente no es feliz, no está dispuesta a morir. Apenas he comenzado a vivir y aquí está usted hablándome de la muerte, como si estuviera a la vuelta de la esquina, replicó el joven con ansiedad. Debo admitir con toda sinceridad que esta filosofía puede parecer, a primera vista, una filosofía de la muerte. Y, sin embargo, es una filosofía de la vida al 100%. Aquellas personas que jamás han hecho lo que realmente deseaban hacer, que han renunciado a sus sueños, podríamos decir que pertenecen a los muertos vivientes. Para comprender esta filosofía, formúlese esta pregunta una vez más, y respóndala con sinceridad. Si miente, solo se estará engañando a sí mismo y se convertirá en el perdedor del juego. Si usted supiera que iba a morir mañana, no cambiaría sus planes para hoy. ¿No haría con su vida algo diferente a lo que ha estado haciendo hasta ahora? No lo sé. Es probable que quisiera dejarlo todo arreglado. Redactaría un testamento, si no lo ha hecho ya, y se despediría de su familia y de sus amigos. Pero supongamos que todas estas tareas terrenales solo le llevan una hora. ¿Qué haría con las 23 restantes? Hágale esta pregunta a cualquiera que conozca. Sus respuestas caerán invariablemente en dos categorías. Las personas infelices que no disfrutan de sus vidas le dirán que harían algo completamente diferente. Y no tendrá que preocuparse en pensar que no le han dicho la verdad. ¿Por qué demonios continuarían haciendo algo que han odiado cuando solo les quedan 23 horas de vida? La segunda categoría, continuó el millonario, que es, por desgracia, la minoría, la forman personas que harían exactamente lo mismo que han hecho cada día de sus vidas. ¿Por qué tendrían que cambiar? Su trabajo es su pasión. No es perfectamente comprensible que deseen seguir haciéndolo hasta que se acabe el tiempo. ¿Por qué tendrían que hacer algo que no les agrada? Bach pertenecía a esta categoría. En su lecho de muerte, se puso a corregir la última pieza musical que había escrito. Pero usted no necesita ser un genio para querer trabajar hasta el final. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y en nuestra propia ocupación, podemos convertirnos en genios, aunque la sociedad no nos lo reconozca. Ser un genio significa simplemente disfrutar con lo que se hace. Es el auténtico genio de la vida. Mediocridad significa no atreverse a hacer lo que uno ama, por temor al que dirán, por miedo a perder la seguridad. Una seguridad que la mayoría de las veces no es más que una ilusión, ¿verdad? Aventuró el joven con timidez. Así es. Hágase otra vez la pregunta. Si tuviera que morirme mañana, ¿qué haría con las últimas horas de mi vida? Continuaría siendo un trabajo que me destroza interiormente ya que no tiene nada que ver con mis auténticas aspiraciones. Estaría de acuerdo en continuar siendo una sombra de mi propio yo, carente por completo de autorrespeto, dado que me estoy forzando a mí mismo a hacer algo que odio. Imagínese que ha invitado a un amigo a su casa para ayudarle en unas faenas. ¿Le encargaría a él las tareas más desagradables? Desde luego que no. Entonces, ¿por qué se comporta como si fuera su peor enemigo? ¿Por qué no se convierte en su mejor amigo? El silencio siguió a estas palabras. El viejo millonario esperó un momento y después le preguntó. ¿Y qué haría usted si fuera a morirse mañana? ¿Continuaría haciendo exactamente lo mismo que está haciendo ahora? No, no lo haría, tuvo que admitir el joven. Eso significa que probablemente no es feliz. Ahora, considere la siguiente observación. ¿No encuentra usted que es demasiado presuntuoso creer que no se morirá mañana? Al escuchar estas palabras, el joven se sintió preocupado. En esos dos días, el anciano había demostrado a menudo una gran habilidad para ver el futuro. ¿Le estaría anunciando su muerte inminente? Tal vez de una forma elíptica, pero, de todas formas, clara. El millonario pareció leerle el pensamiento. Después de todo, la inquietud del joven era claramente visible. No se preocupe, le dijo, risueño, no va usted a morirse mañana. Llegará a disfrutar de una hermosa y prolongada vejez, pero, permítame proseguir con mi razonamiento. Tomemos esta vez un caso más general. Se sentirá menos afectado que con estos sombríos argumentos. Cuando usted mira la vida a través de los ojos de la mente, la muerte adquiere otro significado. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? ¿No cree que es un poco presuntuoso por parte de la gente creer que tienen toda la vida por delante? En muchos casos, la muerte aparece de repente. Sin embargo, la gente confía en la certidumbre, o mejor dicho en la ilusión, de que todavía tienen mucho tiempo disponible, y se permiten ir postergando constantemente las decisiones que tendrían que adoptar. Se dicen a sí mismos. Tengo tiempo. Más tarde pondré manos a la obra. Entonces, llega la vejez y descubren que todavía no han hecho nada. Este debe ser el motivo por el que se suele decir. Si la juventud supiera, si la vejez pudiera, comentó el joven. Exactamente, secreto de la felicidad, por lo tanto, es vivir como si cada día fuera el último. Vivir cada día al máximo haciendo lo que haría si sus horas estuvieran contadas. Porque, en el fondo, lo están. Pero parece que solo nos damos cuenta cuando queda muy poco tiempo disponible. Entonces, es demasiado tarde. Así que sea valiente para actuar de inmediato. Viva con este pensamiento en la mente. Usted no debe morir con el terrible pensamiento de que sus miedos han sido más fuertes que sus sueños y que nunca descubrió aquello que podría disfrutar. Tiene que aprender a ser audaz. Estoy de acuerdo con sus ideas. Quiero decir que pienso que tienen mucho sentido. Pero ¿qué pasa si yo no estoy absolutamente seguro de que en realidad no me guste lo que estoy haciendo, no sé de ninguna ocupación que esté completamente libre de problemas? Si todo fuera perfecto, no estaríamos aquí. Tiene usted toda la razón. Incluso una profesión que nos encanta tiene sus aspectos negativos. Otra forma de descubrir si su trabajo realmente le satisface es formularse la siguiente pregunta. Si mañana tuviera 1 millón de libras en el banco, ¿continuaría haciendo el mismo trabajo? Obviamente, si su respuesta es no, entonces es que no le gusta. Dígame, ¿cuánta gente continuaría con la misma ocupación si de pronto se hicieran millonarios? La verdad es que muy pocos. Además, los que responderían afirmativamente a esta pregunta, por lo general ya son millonarios. De no ser así, se acogerían a la jubilación anticipada o harían alguna otra cosa. Pero la mayoría de los millonarios que conozco rehúsan retirarse y continúan trabajando hasta edades muy avanzadas. Me atrevería incluso a decir que todos los millonarios, con la excepción de aquellos que hicieron su fortuna a través del matrimonio o de una herencia, lo son precisamente porque les encanta su trabajo. Mi razonamiento ha vuelto al punto de partida, continuó. Para convertirse en millonario, o al menos hacerse rico, usted debe disfrutar con su ocupación. Los que continúan con un trabajo que detestan, tienen una doble condena. No solo su trabajo les pesa como una losa, sino que, lo que es peor, ni siquiera les hace ricos. De hecho, la mayoría de la gente pasa su vida en esta extraña paradoja. ¿Por qué? Porque desconocen por completo las auténticas leyes del éxito. Y por el miedo. Malgastan sus vidas y oportunidades de convertirse en personas auténticamente ricas por aferrarse a una clase de seguridad que, a lo sumo, es mediocre. Creen que la fortuna solo les está reservada a los demás, o que ellos carecen de talento. ¿Y por qué se obligan a sí mismos a creer esta ilusión? Porque sus mentes no son lo bastante fuertes para ver la realidad, para atisbar la verdad detrás de esta ilusión. Recuerde la máxima. Carácter igual a destino. Fortalezca su mente y las circunstancias se doblegarán a sus deseos. Usted controlará su propia vida. ¿Siempre ha sido usted feliz? Le preguntó el joven. En realidad, no. Ha habido épocas en las que era completamente desgraciado. Incluso me pasó por la cabeza la idea del suicidio. Hasta que llegó un día en que yo también conocí a un millonario excéntrico que me enseñó casi todo lo que le estoy enseñando a usted. Al principio, sin embargo, yo me mostré bastante escéptico. Era incapaz de creer que esta teoría pudiera aplicarse a mi caso, incluso a pesar de que él era la prueba viviente de que funcionaba. Al final, dado que había intentado todo tipo de cosas y seguía sin triunfar, y que no tenía nada que perder, estuve dispuesto a intentarlo. Tenía 30 años y sentía que estaba desperdiciando mi vida. Parecía como si las cosas se me escurrieran entre los dedos. Estoy seguro de que ahora no se arrepiente de haber aplicado los consejos que le dio aquel excéntrico anciano. Él me decía a menudo que yo podía convertirme en el amo de mi vida y controlar todos los hechos que tenían lugar en ella. Pero yo no le creía. Me parecía ciencia ficción. Entonces un día, cansado de oírle repetir una y otra vez la misma cantinela, me dije que tal vez tuviera razón, que era posible que la vida no fuera como yo siempre había pensado que era. Una serie de hechos más o menos impredecibles e incontrolables en los que la suerte y el destino actuaban como reyes. Sentí que tal vez podría controlar mi destino si comenzaba a dominar la mente. Me di cuenta de que estaba empezando a pensar de esta manera, en otras palabras, se estaba produciendo en mi mente una revolución por el mero hecho de haber repetido la fórmula que él me había enseñado. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Mi mentor también me enseñó otra, que en mi opinión todavía es más poderosa, al menos por lo que se refiere a mi experiencia personal. Como es natural, se la recomiendo de todo corazón, aunque, por ser de naturaleza un poco religiosa, hay algunas personas que la dejan de lado. Es una pena dado que tiene un efecto valiosísimo sobre la mente. Repetir esta fórmula me ha calmado cuando me sentía angustiado o ansioso, y me ha dado respuestas cuando las necesitaba de verdad. La tranquilidad es la gran manifestación del poder. Mire a los fuertes y poderosos. Están tranquilos. ¿Y cuál es el símbolo del supremo poder? Dios, desde luego. Esta es una de las razones que hace tan efectiva la fórmula que voy a darle a continuación. Ten calma y sabe que yo soy Dios. Repítalo a diario tan a menudo como pueda. Le traerá esa sensación de serenidad tan necesaria para enfrentar los altibajos de la vida. Cuando mi mentor decidió revelármela, la anunció diciendo que, de todos los secretos del mundo, este era el más precioso. Fue el legado espiritual que me hizo, y es el que le hago yo a usted. Esto tendría que convencerle del poder de esta fórmula. Espero que no se esté convirtiendo usted en un predicador, respondió el joven, pero comprendo su mensaje. Gracias a la repetición de esta fórmula, dijo el anciano, que al principio me pareció un tanto extraña, desarrollé un nuevo poder interior. Este poder, que jamás ha dejado de crecer a lo largo de los años, me ha permitido recordar algo que el viejo millonario me repitió una y otra vez. Puedo hacer cualquier cosa, nada sería imposible para mí, tan pronto como me convirtiera en dueño de mi destino. Así que, poco a poco, me convencí a mí mismo que podía dirigir mi vida exactamente hacia donde yo quería que fuese. He continuado aplicando la fórmula y he hecho lo que mi mentor me pidió que hiciera. Y yo también quiero que usted haga lo mismo. 13. En el que el joven aprende a expresar sus deseos en la vida. Usted ya ha dado el primer paso, le explicó el millonario. Se trataba de escribir la fórmula y el objetivo cuantificado. Una cantidad y una fecha límite. Ahora pasaremos al segundo paso. En una hoja de papel escriba todo lo que desea de la vida. Sus sueños tienen que ser precisos para que tomen forma. Esto es lo que yo comencé a pedir. Las siguientes metas financieras en un plazo de 5 años. Una casa valorada en 300.000 libras. Una segunda casa en el campo valorada en 150.000 libras. Un Mercedes antiguo valorado en 20.000 libras. Un BMW nuevo valorado en 30.000 libras. No más deudas personales. 200.000 libras en metálico y otras inversiones. 300.000 libras invertidas en propiedades que valgan 6 veces más que en el momento de la compra. Mis objetivos no financieros son 2 semanas de vacaciones al menos 3 veces al año, cada vez que me apetezca tomármelas. Ser mi propio jefe y no trabajar más de 30 horas a la semana. Tener amigos inteligentes y ricos, dedicados a los negocios y al arte. Una mujer cariñosa y encantadora e hijos hermosos, permitiéndome disfrutar de una gratificante vida familiar. Una criada y una cocinera que nos liberen de las tareas domésticas. El joven estaba boquiabierto ante la lista que había escrito el millonario instantáneo. Parece demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Dijo el millonario. Yo también pensé que me había excedido un poco cuando terminé de escribir la lista de lo que deseaba. Pero mis vacilaciones y temores se debían solamente a una actitud mental negativa y a mi sembrado hábito de pensar en pequeño. Yo lo hacía sin ni siquiera darme cuenta de ello. Sin embargo, prosiguió a hacer una lista como esta es exactamente la manera de descubrir la estrecha visión que uno tiene de las cosas. Aquellos que consideran este plan de vida inalcanzable no hacen más que pensar en pequeño, dado que, siendo todo relativo bajo el sol, esta ambición no se puede tildar de desorbitada. La prueba está en que los ricos se sentirían muy infelices si tuvieran que conformarse con las pobres condiciones que acabo de reseñar. Muchos de ellos viven en casas que valen 1 millón, tienen docenas de sirvientes y hasta una